deseo ser ventana de su amor y que al mirarme puedas verle a él. Tan claro y puro he de vivir que ni percibas mi sentir. Pues su palabra brotará en mí. La puerta quiero ser de la verdad, pues junto a mí tu guía será él. Estela de su luz dejar que no sientas mi mirar. A través de mí su faz verás, ventana de su amor, sendero de verdad, la fuente del mensaje que él desea dar en cada día. Entender en mí su voz y cada día revelar su compasión y su bondad y así llegar a ser tal como él, ventana de su amor, sendero de verdad. Sea dar los años pasarán, mi vida llenará de su amor.